Mundofonías. Mundofonías. Do. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite en una cuarentena larga de emisoras en diversos continentes, países, lugares, geografías, culturas, localizaciones. Y comenzamos la emisión de hoy con despedidas, con recuerdos para grandes artistas que nos han dejado hace poco. Por ejemplo, aquí escuchábamos a João Gilberto, desde Brasil. Este artista, nacido en 1931, que a partir de los años 50 ya empezó a grabar excelente música, siendo uno de los padres fundadores de la bossa nova, y que nos dejaba en el mes de julio del 2019. Le hemos querido recordar con una pieza quizá no de las más conocidas. Él es compositor, pero también ha sido intérprete de numerosas composiciones de otros artistas como Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Pero en este caso nos hemos quedado con esta joya, este Un You, que aparecía en el disco que él tituló con su propio nombre, João Gilberto, en el año 1973. Pues bien, ahí está nuestro recuerdo para João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, en este arranque de la edición de hoy de Mundofonías. Pues seguimos con otra noticia, otra despedida. En este caso es la de Celso Piña, cantante, acordeonista y compositor mexicano de Monterrey, de estilos musicales más bien colombianos, como la cumbia y el vallenato. De hecho es que compró su primer acordeón en 1980, enamorado de esos estilos colombianos, y ahí comenzó su carrera musical, que se ha prolongado hasta hace muy poco y que desgraciadamente ha acabado con su fallecimiento el 21 de agosto, a causa de un infarto de miocardio a los 66 años. Le despedimos aquí en Mundofonías a Celso Piña con esta canción Cumbia Poder. Seguíamos en Mundofonías con despedidas en este inicio del programa, en este caso con la de Celso Piña, como decíamos, fallecido el día 21 de agosto, este artista mexicano inspirado en las músicas de estilos colombianos como el vallenato y la cumbia, al que despedíamos con esta pieza, Cumbia Poder. Pues seguimos en Mundofonías y rendimos también el debido homenaje a otro artista, a otro músico, que también nos ha dejado recientemente, muy recientemente en este caso, el pasado 5 de septiembre, fallecía Íñigo Muguruza. Era el hermano menor de los hermanos Muguruza, también músicos bien conocidos como Fermín Muguruza y Javier Muguruza, cuyas trayectorias fueron encontrándose y buscando diferentes caminos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Íñigo Muguruza formó parte, junto con su hermano Fermín, de grupos bien conocidos del rock vasco como Cortatu o Negu Gorriak. Y también a mediados de los 90 formó un grupo que quizá fue su experiencia más tropical, José Ripiau, junto con su hermano Javier Muguruza, en este caso, tocando el acordeón. Íñigo siempre ha sido bajista, guitarrista y cantante. Después formaría el grupo Sagarroy y andaría en otras andanzas, pero nos vamos a fijar en esa etapa, digamos, más tropical, que nos dio cuatro discos bien sabrosos de José Ripiau para recordar a Íñigo Muguruza. José Ripiau, que es una mezcolanza de palabras entre José, la forma popular de llamar a alguien que se llama José en el País Vasco, y Ripiau, palabra que procede del estilo del merengue Ripiau dominicano. Nos quedamos con esta pieza que forma parte de su disco Carpe Diem del año 1997, titulada Chiquira Betty Ordago. Bizitzaten babada ere Bizitzaten babada ere Ez du beti zortean zinisten Karta honak ez dia izten Bajo lazen ikasin behar da Bizitzaten babada ere Ez du beti zortean zinisten Karta honak ez dia iristen Bajo lazen ikasien behar da Patua ez da oiratzita Zure kartak naiz eta eskazak Ez daude zure aurka markauta Patua ez da oiratzita Bizitzatin babada ere Ez du beti zortean zinisten Karta honak ez dia iristen Bajo lazen ikasien behar da Bizitza timba bada ere na Bizitza timba bada ere Ez du beti zortean zinisten Karta honak ez dia iristen Bajo lasten ikasin behar da Esaera zarre ikasurik ez Musean erregeak bota urrena Zaldun eta txotak gero Txikira beti hor dago Bizitzatin babada ere Ez du beti zortean zinisten Karta honak ez dia iristen Bajo lazen ikasin behar da Bizitzatin babada ere Ez du beti zortean zinisten Karta honak ez dia iristen Bajo lazen ikasin behar da Batua ez da oedatzen Zure eskuan kamara Bizitzatin babada ere Sinisten dudan zorte bakarra Bizitzatin babada ere Nineu bilatzen dudana Bizitzatin babada ere Kejatzeko araia maitu da Bizitzatin babada ere Musean danak bota ditut Bizitzatin babada ere Sasoi honak datoz orain Bizitzatin Beti txikira Bizitzatin babada ere Dímelo tu morenita Dímelo tú que lo entiendes ¿Qué programa hay en la radio Que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser Pues vaya fácil que es. Ya ves. I love you. Mexico. Sigues en Mundofonía, si oímos esta música llamada I Love You México, aunque ellos pronuncian México, es que son de Macedonia. Entonces, bueno, pues a lo mejor allí le dan otro aire a la pronunciación. Así que aprovechamos para saludar a los oyentes de México, que tenemos muchos oyentes en México, y también We Love You México. El caso es que este artista no era de México, era de Macedonia. Un artista llamado Jambo Agusevi, que lidera una banda de metales de sonido típicamente balcánico. Él toca la trompeta y con su banda estará actuando en la Fira Mediterránea de Manresa. Jambo Agusevi Orquestra estará en la Fira el viernes 11 por la tarde y por la noche, con dos actuaciones. El programa de esta fira, esta feria profesional, con parte de actividades profesionales y cerradas, digamos, y una buena parte abierta al público, incluye, como siempre, un montón de propuestas muy interesantes, muchas de ellas catalanas y valencianas, como Beat Flats, Eduard Iniesta, Esberros de la Cort, Miquel Gil, pero también internacionales, como los franceses San Salvador, los sardos Tenore Nunale Diorune, y también suele siempre ofrecer algunos estrenos absolutos, como en este caso uno que nos hace muy felices, porque en realidad tengo que confesar que fue una idea mía la colaboración de Vihuela con el cantante valenciano, gracias Juan Antonio, con el cantante valenciano de Can de Estil, Josep Aparicio Apa, y el multiinstrumentista también valenciano Eduard Navarro. Pues se juntan en esta revisión de los estilos tradicionales como la jota o la malagueña en un nuevo proyecto llamado El Tajo Mira Hacia Oriente y El Turia es su confidente, haciendo referencia a esos dos ríos principales de cada una de las zonas de donde vienen estos artistas. Pues como decíamos, se va a estrenar en la Fira Mediterránea de Manresa el 12 de octubre. Pues continuamos con más eventos que se nos avecinan, uno bien importante como la Fira de Manresa y otro también bien importante en el mismo mes de octubre, como es el WOMEX, la World Music Expo, que se celebra itinerantemente por diversas ciudades de Europa, aunque el año pasado, por ejemplo, echó un pie en África, eso sí, dentro del territorio español, como es Las Palmas. Pero este año se va justo al otro lado, a la otra esquina de Europa, a Finlandia, a la ciudad de Tampere. Por allí estará también, al igual que en la Fira de Manresa y al igual que en otros eventos que os iremos comentando, el equipo de Mundofonías, y escuchamos precisamente una de las artistas escandinavas que estarán actuando en esta edición del WOMEX, como es la sueca Emilia Amper, una tañedora de Nickelarpa. Es un instrumento parecido al violín, solamente que en vez de poner los dedos sobre las cuerdas, se tocan unas teclas, como en la zanfona, para determinar la nota que tiene que sonar. Y es una de las maestras realmente de este instrumento, tanto en estilos más tradicionales como también mezclándolo con un montón de influencias, como en la pieza que escuchamos a continuación, Salen. Thank you. hemos escuchado a esta artista sueca, Emilia Amper. Esto pertenece a su disco Lux, en el cual nos encontramos piezas más austeras y de gran belleza también, con la niquelarpa de esta artista y otras piezas con más instrumentación, como esta que hemos escuchado. Ella es una de las artistas seleccionadas para los showcases, como se suele decir, las presentaciones en directo, que tendrán lugar en este caso en el Womex de Tampere, en Finlandia, entre los días 23 y 27 de octubre. Por allí se pasarán pues muy diversos artistas, como los colombianos Carmelo Torres y su cumbia Sabanera, la brasileña Dona Onete, que si recordáis hace poco escuchábamos con motivo de estar en el número 1 de la Transglobal World Music Chart este mes de septiembre, el músico indio Laka Khan, los daneses Mames Babegenush, los chipriotas Messier Dumani, la propuesta desde Portugal de Omiri, finlandeses también, por supuesto, como Pawanne o Pekko Kappi, desde Hungría el sonido de los gitanos de aquellos territorios con Romano Drum, desde el centro de España la propuesta de Zagala, o por ejemplo el artista que vamos a escuchar, un músico iraní, desde luego, de enorme trayectoria y bien reconocido. Tanto es así que ha sido elegido como uno de los galardonados en los premios que año tras año otorga el Womex. Todos los años se da un premio al artista más reconocido, y en este caso ese premio recae sobre Kaihan Kalhor, este tañedor de Kamanché, un tipo de violín, podríamos decir, o viola, habitual en la música persa y en toda esa zona y área de influencia. Escuchamos a Kaihan Kalhor con su Kemanche, en compañía de un músico turco, Erdal Erzincan, en uno de los discos que grabó conjuntamente, en el cual ambos demostraban su maestría musical. Como decíamos, Kaihan Kalhor con la Kemanche y Erdal Erzincan con el laúd baglama. Thank you. Escuchábamos esta pieza que nos traía el músico persa Kayhan Kalhor, tañedor de Kamanché. Como decíamos, un tipo de violín vertical característico de la música persa y de territorios aledaños. Junto a él, en este caso, el músico turco Erdal Erzincan, que tocaba el baglama, un instrumento de cuerda pulsada. Esto formaba parte de su disco The Wind, uno de los discos que grabaron conjuntamente y servía para anunciar, como os comentábamos antes, ese premio que recibe Kayhan Kalhor, el músico iraní, en la edición de este año del WOMEX, esa feria internacional que tiene lugar en Tampere, Finlandia, entre los días 23 y 27 de octubre, y a la cual, como es habitual, acudirá el equipo de Mundofonías como medio colaborador que somos y también participamos en esto de los premios del WOMEX en el apartado del premio al mejor sello como impulsores de la Transglobal World Music Chart, que conjuntamente con World Music Charts Europe de forma combinada eligen ese premio al mejor sello, que de momento este año todavía no podemos revelar, pero pronto os comentaremos. Seguimos repasando esas Mundofonías y anunciamos, por ejemplo, otra temporada de Clan Cosmos, esa gira de conciertos de pequeño formato que tiene lugar en Alemania, en la zona de Renania y el norte de Westfalia, alrededor de Colonia, por ejemplo, que siempre presenta Alba Kultur con unas propuestas pues muy, muy interesantes, principalmente de música acústica con gran calidad. Y esta temporada va a tener lugar en septiembre la gira de Simbio, un dúo de zanfona y acordeón. En octubre estarán los albaneses Saset e Permetit. En noviembre estará el sexteto Zulu de voces a capella Africa Mamas desde Sudáfrica. Y en diciembre estará un trío Pulkkinen, Ras y Sadovska, tres mujeres originarias de Finlandia, Suiza y Ucrania respectivamente. Vamos a escuchar a los albaneses, el grupo protagonista de octubre, Saset e Permetit. Thank you. Oh, Oíamos a este grupo albanés, Sasset e Permetit, con motivo de la revisión de Clan Cosmos, esas giras que organiza Alba Kultur en Alemania, con un montón de propuestas en cada temporada, pues muy interesantes. Y tras los festivales de verano, comienza de nuevo la actividad profesional. Por ejemplo, la próxima semana, del 16 al 20 de septiembre, tendrá lugar The Visit, La Visita, un evento dedicado a promover la música de artistas escoceses. Tendrá la base de operaciones en Perth y consistirá básicamente en ver un montón de conciertos de artistas escoceses. Os contaré después cómo ha ido todo, porque voy a estar allí. Le traeré toda la música que sea posible, pero mientras tanto, os dejamos con más Mundofonius. Sugerentes, como siempre, las propuestas de este ciclo Clan Cosmos en Alemania. Y seguimos con más Mundofonius. Por ejemplo, el evento Without Borders, Sin Fronteras, un fórum artístico que reúne gente relacionada con la música y también con las artes plásticas. Tiene lugar entre los días 20 y 22 de septiembre en Bulgaria, en Balchik, en el bonito Palacio y Jardines de Balchik, un lugar al que el equipo de Mundofonías también ha acudido en alguna ocasión. En este año tampoco va a ser posible, pero aquí os lo comentamos, con diversas actuaciones y exposiciones que tendrán lugar en esas fechas. También, por ejemplo, otra Mundofoniu nos habla del festival Sori de Jeonju en Corea del Sur, festival al que el que os habla tuvo el placer de acudir el año pasado. Y este año, pues mira, le toca a mi compañera Araceli, que imagino que se lo pasará muy bien por allí. Programa todavía por determinar al completo, aunque ya sabemos que habrá artistas como el polaco Janusz Krusinowski, con un músico de tierras ibéricas, el catalán Manu Sabaté. O, por ejemplo, también desde Polonia, la Masala Sound System, junto con numerosos músicos internacionales, y especial atención en las artes tradicionales coreanas. Otro festival que anunciamos en estas Mundofonius y que está a punto de tener lugar es el Festival Boreal en las Islas Canarias, concretamente en Los Silos, en la isla de Tenerife. Un festival que tendrá lugar entre los días 19 y 22 de septiembre y que reúne a los precisamente coreanos The Tune, junto con el senegalés Cheglo o el ecuatoriano Mateo Kingman. Y vamos a despedir esta edición de Mundofonías escuchando un grupo que tiene que ver con el festival del que hablábamos antes, el Clan Cosmos en Alemania, que, como hemos visto, lleva propuestas muy especiales y muy desconocidas, además durante todo un mes tocando en muy diversas localidades a lo largo de bastantes días, como decimos. Y antes del verano, por allí se paseó una banda de un sitio remoto, podríamos decir en el Océano Índico, como es la isla Rodríguez, una pequeñísima isla en medio, como digo, del Océano Índico, que pertenece a la República de Mauricio, otra isla también más bien pequeña. Pero es que Rodríguez tiene un área de unos 108 kilómetros cuadrados y una población de 38.000 habitantes. El nombre de la isla procede del explorador portugués Diogo Rodríguez, que en 1528 la avistó y en aquel momento estaba inhabitada. Aunque al parecer viajeros y geógrafos árabes y otras procedencias ya la habían visitado o localizado en tiempos anteriores. Una pequeña isla en la cual la procedencia de las gentes y también el idioma se encuentra entremezclado. Gentes de origen europeo, hindú, africano y el idioma también un criollo relacionado con el criollo de la isla de Mauricio y también con el de la isla de La Reunión. Raramente nos llega música de este remoto lugar y aquí tenemos un disco que la verdad es que no está publicado comercialmente a nivel internacional. El hecho de tenerlo entre las manos se lo agradecemos a ese activista de la isla de Mauricio, Percy Gipton, que nos lo ha hecho llegar. Se llama Sakili, este trío de artistas. Ellos tocan un instrumento de cuerda llamado cabos, relacionado con el cabosi de Madagascar, una pequeña guitarra. También instrumentos de percusión variados, triángulos, botellas, cajas, tambores y el acordeón diatónico. Esa es la base musical, aparte de las voces, de este grupo llamado Sakili, que nos acerca en esta música criolla de la isla Rodríguez, con la que despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, para todas las emisoras que nos difunden en buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com. También tenéis nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Nos podéis seguir y contactar a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto, os esperamos en vuestra emisora favorita, esta que estáis escuchando dentro de muy poquito. Como siempre, ha sido un placer. Os dejamos con la música de Sakili desde la isla Rodríguez en el Océano Índico. Salud. Te llamo de le maye, tu cuon maya zabadi lo fe tombe. Te llamo de fumaye, tu cuon maya zabadi lo fe tombe. Te llamo de le maye, tu cuon maya zabadi lo fe tombe. Te llamo de fumaye, tu cuon maya zabadi lo fe tombe. La e la la, wati la la e tlele. La e la la, wati la la e lo. La e la la, wati la la e tlele. La e la la, wati la la e lo. La e la la, wati la la e tlele. La e la la, wati la la e lo. La e la la, wati la la e tlele. La e la la, wati la la e lo. La e la la, wati la la e tlele. La e la la, wati la la e lo. Superado. Yeah. Ya tu